enamorado. No creo que haya un preso tan feliz. Y si en tu cárcel me muriera, no puede haber otra manera que al fin alguien descanse más feliz. Prisionero de tu amor, prisionero. Me quiero estar con vos. ¡Ay! Yo soy un prisionero por tu amor. Estoy encarcelado por tu amor. Tienes la llave y el candado, porque yo estoy enamorado. No creo que haya un preso tan feliz. Y si en tu cárcel me muriera, no puede haber otra manera que al fin alguien descanse más. Prisionero de tu amor, prisionero de tu amor. No habrá nadie que pueda librarme o encadenarme a tu corazón. Prisionero de tu amor, prisionero de tu amor. En tu cárcel yo quiero quedarme, no voy a escaparme, quiero estar con vos. Me quiero estar con vos. Prisionero de tu amor, prisionero.